50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 16 de diciembre. Mario Seco asumió un nuevo mandato en Ensenada. Luego de la histórica elección, en la que superó el 70% de los votos, el jefe comunal se comprometió a lograr 20 años de crecimiento consecutivos. Cristina Fernández de Kirchner saludó al pueblo ensenadense con una transmisión en vivo. Hubo actividades culturales en el escenario principal y la banda Ituzaingó entonó el himno nacional. Abre la inscripción a la colonia de adultos mayores de Berisso. La Municipalidad de Berisso, a través del Consejo Municipal de la Tercera Edad, informó que desde hoy hasta el 3 de enero del 2020 se encuentra abierta la inscripción para participar de la colonia municipal de adultos. Se desarrollará durante los meses de enero y febrero en el camping del Club de Pesca La Terraza, en el balneario local de La Balandra. Quienes quieran formar parte de esta propuesta pueden acercarse a la sede de la Tercera Edad, ubicada en calle 163 entre 9 y 10, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, o al centro de la Tercera Edad más próximo a su domicilio. Un servicio que informa más cerca. El Museo de La Plata restituirá los restos de tres huichís asesinados en Jujuy. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata aprobó por unanimidad la restitución de tres hombres integrantes del pueblo huichí que se encuentran en las colecciones del Museo Platense. Estos casos demuestran las condiciones de explotación y esclavitud en las que eran sometidos los pueblos originarios en el ingenio de azúcar. Este pedido de restitución se realizó en base al trabajo del colectivo Guías, titulado El familiar del ingenio de la esperanza al Museo de La Plata, 1906. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.